A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos. Comenzamos nueva hora en este momento. Lorenzo Romero, como siempre, la producción. Juan Antonio Jurado, la realización y documentación. Y abriendo ahora un clásico de Stevie Wonder que fue utilizado hace ya varios años en la banda sonora original de la película La Mujer de Rojo. I just called to say I love you. Solo te llamé para decirte que te quiero. Esta es la versión. Son un quinteto. Sensation. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy heart. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June, but what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light up one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves. Not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun and no Halloween. No giving thanks to all the Christmas joy. But what it is, the old so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you. To say how much I care, I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. Sensation y una producción de su Project Sensation Jazz. I just called to say I love you. Solo llamé para decirte que te quiero. Una porción elaborada por Stevie Wonder de la película The Woman in Red, La Mujer de Rojo. Una producción cinematográfica de 1984, protagonizada y dirigida por Gene Wilder. Esto es música. El país de los sueños. Thank you. Naji al saxo con el apoyo de Jeff Lorber en First Kiss, el primer beso. Ese que nunca se olvida, dicen. Sam Basman Jenkins, Proyecto 37. Esta es una porción de ese disco. Estamos ante una versión. 7 years of good luck. 7 años de buena suerte. Ciertamente es el protagonista en esta revisión de 7 años de buena suerte, 7 Years of Good Luck, que si recuerdan fue incluido en un gran disco Spellbound hace muchos años por el gran pianista Joe Sample. Esta es la versión original, la que elaboró el pianista de los Crusaders. país de los sueños. Sueño por el que luchar y un deseo con el que soñar. El país de los sueños. Kiss in the Moon en su álbum New Age 2012, 14 canciones y cerrando toda la soberbia colección Fields of Gold, versión de un clásico de Sting, Campos de Oro. Jay White, A New Jazz Swagger, el álbum Reload. Estamos en una producción de 2012. Jay White aparece al saxo. Thank you. Jay White es un músico que se ha inspirado en la herencia de algunos de los grandes que llevamos disfrutando décadas, entre ellos Gerald Albright de Los Ángeles, Cannonball Adderley, Kurt Balloon, Charlie Parker, Dexter Gordon o el desaparecido hace años Grover Washington Jr. Magníficos modelos en los que inspirarse. Jay White, A New Jazz Swagger, Reload, álbum de 2012, uno de los primeros que hemos descubierto de un nuevo talento del smooth jazz americano. Él, en cambio, es todo un clásico. Marcus Miller. Su reconocimiento definitivo se produjo durante la época en la que trabajó junto al flautista de Texas, Bobby Humphrey, y también junto al pianista de Richmond, Virginia, líder de los Cockney's Echoes, Lonnie Liston Smith, colaboraciones que desembocaron en otra serie de apariciones estelares junto a Earl Clark, ese gran guitarrista acústico, el pianista Dave Rosin o la gran intérprete norteamericana Chaka Khan, entre otras ilustres estrellas del imperio musical norteamericano. Marcus Miller y un álbum de 2012, Reina y Sons, y esta una de las 13 piezas de esa colección. We'll be right back. que te lo dice tu pana. Por la vida y por la música desde hace muchos años, Marcus Miller, Renaissance. Espléndida producción esta que estamos escuchando. Gretchen Parlato en las voces y otro gran maestro en este septiembre, Brazilian Wedding Song, una canción de boda brasileña. Hablamos ni más ni menos que de Rubén Blades. Esta es otra historia. Every Dark al saxo, Norman Brown con la guitarra. Till my baby comes home, hasta que mi chica vuelva a casa. Esta es solo una porción cada semana en el país de los sueños de la mejor música del mundo. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Esto es música. El país de los sueños. Baby, you got me thinking of these fantasies. They're all up in my mind, baby. Yo, guess what I see, baby. Situations arouse, you have my back. Read between the lines of all of that. The message inside these words. I wanna share my world with you, my girl. Give you things like melodies. Listen to these strings. Sam Bassman Jenkins, Project 37, Proyecto 37, con 10 canciones y Fantasy, la cuarta de la serie, una de ellas, la que estábamos escuchando, recuperando inmediatamente aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, el sonido del quinteto Sensation. El país de los sueños. El disco Project Sensation Jazz, y esta una de esas canciones. Todo lo que tengo es un sueño, que no es poco. In the night, and I need you. your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is a gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want to, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is a gee whiz, I'm dreaming. El país de los sueños. Muy buena música la que llega enseguida. Recuperando a Sensation, Project Sensation Jazz, hace un momento y ahora She's in the Moon. Estupendas canciones. Estamos aproximándonos a la música tropical con una revisión, la undécima canción del disco de Oh Pato. Esta es... Estupenda versión de este de los Chasing the Moon dentro de su Noyes, así es como se llama este disco, un álbum con 14 canciones. Fields of Gold, una de ellas, las que estábamos escuchando hace algunos minutos, una producción de 2012 y una canción que ha sido recogida por Rosa Pasos, por Sergio Méndez y naturalmente por Joao Gilberto. Yeah. Radio Andalucía Información. La mejor música continúa aquí servida. Between the Sheets, entre las sábanas, ahí nos quedamos. La versión es de Sam Basman Jenkins. Yo, bass man. Entre las sábanas, que fue un clásico de Isley Brothers, que además, si recuerdan bien, el tema de presentación de lo que fue el segundo disco y el título además de los 4Play desde Los Ángeles allá por 1993. Tomorrow looks unsure. Don't leave break. Come on, break out. Don't stop to ask. Don't stop to ask. Now you found a break to make at last. You gotta find a way at last. Say what you want, just say break out. Some people stop at nothing. Break out a shout in the out, break out. Don't stop to ask. Don't stop to ask. Say what you want to say, break out. Don't stop to ask. Don't stop to ask. Now you found a break to make at last. You got RAI. Radio Andalucía Información. De la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.